no se ve con visión de lo que oré. Ahora yo tengo más de lo que pensé. Decidí vivir por fe. Yo creo en lo que no se ve con visión de lo que oré. Ahora yo tengo más de lo que pensé. Decidí vivir por fe. Yeah, somos salvos por la fe, pana. Lo que yo pedí lo tendré mañana. Jesucristo me ama, tengo fe, que es así, que vaina bacana. Soy de Jesucristo y creo que resucito aunque mis ojos no lo hayan visto. Déjame te explico, tengo tesoro en el cielo, por eso soy rico. Para, si yo tengo fe, a mí nada me falta. Que nada me falta. Si yo tengo fe, a mí nada me falta. Tengo a Dios, nada me falta. Que si yo tengo fe, a mí nada me falta. Que nada me falta. Si yo tengo fe, a mí nada me falta. Que necesito. Tengo a Dios, nada me falta. Yo no soy boricua, pero pertenezco a un Puerto Rico. Tengo a Dios, nada me falta. Vivo por la fe y por su gracia, por eso te explico. Tengo a Dios, nada me falta. Que yo tengo fe en su palabra y por eso la predico. Tengo a Dios, nada me falta. Con la fe muevo montañas, ey. Con la fe nada me caña, ey. Ahora soy hijo del rey. El escudo de la fe y venceré por ley, ey. Homie, tell me what you say. Tenemos desactivados los ojos carnales. Para ti es locura, es que no somos normales. Tengo una mansión de oro y mar de cristales. Nada me hace falta si tenemos los dones espirituales. No creo en lo que no se ve con visión de lo que oré. Ahora yo tengo más de lo que pensé. Decidí vivir por fe. Ando fresh, siempre fresh. Duermo fresh, mente fresh. Si la gente no entiende por qué ando fresh, dile que soy bendecido por los tres. Para si yes. Yo tengo fe, a mí nada me falta. Que nada me falta, si yo tengo fe, a mí nada me falta. Tengo a Dios, nada me falta. Que si yo tengo fe, a mí nada me falta. Que nada me falta, si yo tengo fe, a mí nada me falta. Tengo a Dios, nada me falta. Tengo todo lo que necesito. Tengo a Dios, nada me falta. Yo no soy boricua, pero pertenezco a un Puerto Rico. Tengo a Dios, nada me falta. Vivo por la fe y por su gracia, por eso te explico. Tengo a Dios, nada me falta. Que yo tengo fe en su palabra y por eso la predico.